fais des idées, me berce d'illusions, me perds dans tes pensées et me prends à rêver épistolairement d'échapper d'évasion. Aux heures les plus longues de fin d'après-midi, seules nos ombres se frôlent que déjà tu pâlis. Tant de pudeur me nuit, je le sais, c'est ainsi. On ne peut pas tout dire, mais on peut tout écrire. Ces vers que l'on s'adresse, personne ne les lira. Je garderai enfoui au fond de moi, tu vois, nos échanges amoureux. Ces mots restés sans voix, nos sentiments cachés sur du papier jauni, par l'outrage des années resteront là blottis, retenus à l'écart, à l'abri du grand jour. Fais des idées, me berce d'illusions, me perds dans tes pensées, me prends à rêver épistolairement d'échapper d'évasion. Aquí estem a Música al Polis, al costat teu, la capital de la música, portant-vos aquest Armengo i Laura Guirao amb aquest Jimmy Fredes Ides, una cançó en francès que ens arriba des de Putumayo, un d'aquests segells discogràfics que s'han encarregat de divulgar la música del món. Després d'aquesta cançó escoltarem a Calle Salvador, ens conduirem la cançó anomenada Un poco de tu amor, sona d'aquesta manera. Muchas veces me pregunto si eres tú quien guía mi rumbo, si soy yo o quién será. ¿Cuánta es la fe que te profesan aquellos que nunca te han visto y que nunca te verán? Y es que a veces me pregunto, ¿por qué encuentro tan absurdo tu supuesto sentido del humor? Que hay quien se siente tan solo en este inmenso universo y necesita una solución. Muchas veces me pregunto, con ejemplos y que no les va tan mal. Cierto es que eres apoyo invisible y perfecto a la hora de escuchar, pero a veces me pregunto quién reparte en este asunto, si es por mérito por puro azar. ¿Por qué nos cuesta ir de frente si no somos tan diferentes? ¿A qué viene tanta desigualdad? Si apenas queda esperanza ante dolor. siglos no pasan en balde. ¿Y quién espera desde siempre? Un poco de tu amor. Porque soñamos de des de l'àlbum Calle Salvador, precisament de Calle Salvador. Dani Zaro i Rey Vergosa. Estem a Musicopolis, la capital de la música. Víctor Magan Remix, el Filthy. Open your mind. Ítaro Rei Berkosa, la teva radiofórmula musical que porta el nom de musicòleg. T'acompanya amb aquest Feel Free, senta't lliure. Seguim endavant i ho fem amb més cançons de l'Stereo Party 2013. Diversos artistes units amb un sol recopilatori que ens aporta cançons com la de Ed is Dead amb el seu Crazy, el seu original mix, i després, des de l'àlbum Atletes, baixin de l'escenari la música de Manela, Teresa Rampell. Tot això a la capital de la música. Crazy. quan ha sortit tres a rampell. No ho admetràs, però et veus en el mirall de l'ascensor i et trobes guapa. Uns amics fan sonar el claxon des de l'altra banda del carrer. Sob un motor accelerant sobre el pont de Vallcarca. Que soni un rock and roll, que baixin les persianes tots els comerciants. Que hi hagi una conversa tonta sota una lluna clara. El barri d'Olen tranquil, aliè, que hagi arribat el dia gran. La cara de l'Andresa s'il·lumina quan un cotxe ve de cara. Ve de cara. Uns macarres ho saluden al semàfor i somrius. I mentre arrenquen el més xulo abans que se'l que diu que ve l'amor, que ve l'amor, que ve l'amor, sonant com un exèrcit de timbals. L'amor ja es va propagant com un incendi forestal. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat. Camina decidida entre billars, Teresa Rampell. Detecta els forasters mentre t'apropes a la vostra taula. Desplaça tot el teu talent conscient de cadascun dels moviments. És el ball dels teus malucs, el balanceig de les arracades. I ja no importa tant, ni semblen lluny tots els desastres que hagis fet. Passa un enemic i feu les paus amb un brindis de covates. I mentre et cantem milers d'homes al món amb gabardina de passeig, somien en trobar una dona amb la teva cara. Incendi de timbals. L'amor ja es va propagant com un virus tropical. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat. L'amor retorna, Teresa, i ja diries que el comences a notar. És a les mans de la gent, és els joves quan ballen. I reconeixes una força antiga i sense discussió t'hi entregaràs. I folgaràs els seus racons per revelar el poder que s'hi amaga. L'amor de torna, Teresa, i ja diries que el comences a notar. Decidit estar l'aigua salada. I ets un altre que ha decidit estar l'aigua salada. I ets un altre que ha decidit estar l'aigua salada. Música del nostre país, en Manel i aquest Teresa Rampell. Segueixen els singles, els senzills, amb Jamie Cullum i Roots Manufa i aquest Love for Sale. És un amor per venda o en venda. Love for sale. Appetizing young love. Love for sale. If you wanna buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Who? Who will buy? Who would like to sample my supply? Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love, you're the for sale. Let the poets pipe of love in a childish way. I've been through the mill of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, anything but true love. Love, your love for sale. Advertising your love, your love for sale. To paradise, it's love, it's love for sale. Taskmaster, give me that raw uncut love. Fly the dove higher than high and never come down. Willing and ready to stick that neck out. Situation gets sticky now. We get the heck out. All grown up now with a feeling for the deepness. Restless, looking for a brand new outlook. Paradise without, paradise within. The devil's design is enticing things. Short term, part time, dancing on the timeline. Defy definition with the ultimate position of karma sutra. Suit yourself. Pick up a love gun, shoot yourself. Feel so good to wanna die for love. Whatever the reason, what type of love? Quick love, slow love, never gonna know love. Shame on you, we could make a home. Second to none and can't be outdone. Beat your chest cause you's a love champion. If you wanna pay the price for a trip to paradise, it's love, it's love for sale. Did tancant ja aquest segment de Musicòpolis de la capital de la música, les teves cançons, les teves noves cançons, amb aquest Gilles Darwin que escoltàvem ara, un senzill aparegut el mes d'abril del 2013 a Olly Moore, Jim Elliot i Ed Andrewitt a la composició des de l'àlbum Right Place, Right Time. Ritmes cubaníssims amb Los Fitche Boys. A continuació, El estilo de Peter Languila. Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, de Peter Languila. Soy un chingo de los sexuales que te la pica, mira cómo esa jevita me vacila. Tú sabes cómo ella entra a la pinta, oye chula, cógeme la boca, que esta noche te voy a dar lo que te toca, porque hoy tú te vas conmigo a la bola. Oye muchachita, mira que esto está rica, esta noche tú te vas conmigo para la camita. Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, de Peter Languila. Oye mami, ya tú sabes que llego, soy yo, Peter Languila, el maestro rebate de los pichibos. Este yo sé que esto es muy rico, es de Paco, y la fama es lo original, es que no tiene copia. Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Peter Languila. Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, de Peter Languila. Porque soy un símbolo sexual que te la viene a aplicar a los hombrecitos, a los ricos ricos, a los fresas fresas, porque esta noche hay perreta. Oye loca, muéndeme la boca, que esta noche toma todo lo que te toca. Oye loca, muéndeme la boca, que esta noche toma todo lo que te toca. Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, de Peter Languila. Mami, ya tú sabes quién llegó, el flaquito rico, con DJ Jerry, con Frank, los Peachy Boys. Ya tú sabes que con nosotros la UA está prestada, es Calle Record, robe dinero.